rol importante micro dedicado a la discapacidad que lleva adelante nuestro amigo, el director de discapacidad de la municipalidad, el señor Marcelo Primitivo, también como siempre acompañándonos, oye, nos deja bien en la foto Marina, que está con nosotros, ¿eh? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gustazo como siempre, ¿eh? Buen día, Pablo. Bueno, como siempre agradeciéndote a vos, al espacio de la radio, y que para nosotros es una herramienta importante de difusión y de concientización. Así que bueno, con gusto esperamos esto, los días martes que nos toca venir a visitarte y compartir este pequeño micro que gentilmente FM Lourdes y vos junto con la producción de Mariana nos convocan mes a mes. No, está buenísimo. Aparte, completo. Bueno, Marcelo, mucha actividad, pero ¿sabés lo que te iba a preguntar? Que me parece que está bueno. Me arrancaste fuerte. Y ahora, directamente en este rato que estuvo Marcelo, que estamos hablando fuera del aire, uno ve lo que es la intensidad de la gestión por el teléfono, por un montón de cuestiones. Épocas de mucha articulación, ¿no? Pero viendo esto de la educación, ¿no? Este vínculo de las áreas, y en este caso discapacidad puntualmente, con los sectores de la educación. ¿Te parece que hay que, pensando en este cambio de cabeza, ¿no? ¿Hay que apuntar por ahí? Nosotros siempre trabajamos, a ver, yo creo que las políticas públicas están desarrolladas para eso, ¿no? Para concientizar, para educar a la sociedad y hacer una construcción común y fortalecer esos pilares que con el tiempo tienen que perdurar para que, como bien lo decías vos, recién antes de salir al aire lo conversamos, empezar a entregar y herramientas a la sociedad que permanezcan por mucho tiempo, más allá quien esté, que sirva como, como una herramienta eficaz para la persona con discapacidad y su entorno. Yo creo que optimizar recursos y tiempo es fundamental en esto y lo citábamos en los micro anteriores. Un ejemplo que nosotros venimos trabajando es el tema del CUD, el Certificado Único de Discapacidad. El primer documento que tiene que tener la persona con discapacidad y eso accede al CMO y el CMO a la pensión y la pensión al programa Incluir Salud y ya bueno, está dentro del sistema la persona con discapacidad y teniendo la accesibilidad de esto, de la atención primordial a la salud, equipamiento, atención primaria, la medicación, así que bueno, bien lo decía, es una forma de trabajar en forma articulada y por eso también trabajamos con las escuelas, trabajamos con la departamental de escuela, y bueno, ahora hace muy poquito asumió lo que es en el área de educación especial una supervisora nueva, María Olivia Rodríguez, que también, más allá que hayamos trabajado en tiempos anteriores en otros sectores juntos, pero es una persona que tiene sumamente conocimiento de nuestra población, más allá de que venga desde el palo de la educación. Y es la única forma, Pablo, de optimizar recursos y tiempo. Y que permanezca y que perdure gestión tras gestión. No importa eso quién es esté. Fundamental, eso es que fundamental. La familia tenga ese sostén de una herramienta que el Estado se lo brinda. En ese sentido, Marcelo, ¿cómo es el comentario? Yo te conozco, sé que sos de hablar, de comunicarte constantemente, y siempre es grato charlar con vos, pero en este contacto con el familiar de una persona con cierto grado de discapacidad, ¿te manifiesta en esto decir, che, hicimos un salto de calidad en esto, hicimos un salto de mejoramiento para la situación de personas con... La voz de la persona, de quien está involucrado en el tema, ¿te lo manifiestan? Más allá que queremos más, siempre vamos a querer más. La población es muy heterogénea en la parte cultural y social. Y acá nos encontramos con una torta, vamos a hacer un gráfico, diferentes porciones. Tenemos personas que ven y que a su vez también te hacen la crítica constructiva para seguir creciendo en las políticas públicas. Tenés aquella persona que directamente, los otros días lo hablamos con el personal, y esto siempre lo charlamos, que ya no concurren prácticamente a la dirección, sino van por casos puntuales, porque ya tienen la herramienta que se le ha brindado desde el Estado, entonces se independiza, por llamar así, no están sujetos siempre al en este caso al municipio, a la dirección. Porque el vínculo igual es inquebrantable. Sí. Saben que cuentan pero con siempre vos, con un asesoramiento, con un acompañamiento del personal. Los pacientes del programa Promar, por ejemplo, que buscamos, como bien yo lo expliqué acá en micros anteriores, no se le dan de alta porque son patologías que son de por vida, crónicas. Entonces, sí egresan del programa y el acompañamiento de un profesional de determinada área, desde hacerle el vínculo con una escuela, con un centro de recreación, con un centro terapéutico privado, hacer el ensamble. Nosotros tenemos con el equipo de profesionales de Promar y con el coordinador Alejandro Sarrasqueta, que pasó por acá, muchos encuentros y reuniones con los gabinetes de las escuelas, asesorando. Qué bueno. O sea, todo esto enmarca a que siempre vas a tener personas que dependan y otras que se vayan, que vayan buscando esa independización, ¿sí? Y tenés el crónico que siempre lo vas a tener ahí. Pero que no se malinterprete. Esto de permanecer por un montón de situación, porque su educación o tiene un tiene muy poco acceso a la parte instructiva, entonces siempre depende un poquito. Lo que nosotros buscamos es en el día a día, grano tras grano de arena, conformar esta montaña de fortalecer a la familia, al entorno familiar de la persona con discapacidad. Nos pasó acá en esta zona de la radio con una familia puntual donde el caso está judicializado y donde se venía que ya se le tenía que dar determinados elementos, un colchón, una cama. Digo, no, primero tenemos que hacer bien las bases. ¿Cuál era las bases? Buscar un hogar digno. Entonces nos juntamos con los hijos, con el padrastro, con la mamá, con la hermana, y ellos mismos construyeron la base de la casilla. Nosotros accedimos con material, con una persona, un profesional de albañilería, quien les indicó las medidas, las proporciones, hicieron la base de la casilla, ellos mismos montaron la casilla. Y después recién accedimos a darle la cama, el colchón, la frazada. Y seguimos, porque este proceso no termina. Sí, Pablo. Y ahora estamos en el sostén de la parte educativa, de mantener limpio, de los controles médicos de la salud de la persona con discapacidad. O sea, es un colectivo que es muy amplio, ¿no? Y no es de un día para otro. Marcelo, en este sentido, si bien me acuerdo... Y no te olvides, Pablo, que tenemos 6.000 y pico de certificado único de discapacidad, que no vamos a decir que son 6.000 casos como este que acabo de citar, pero un buen porcentual sí. Entonces, es como que también esto te obliga a trabajar en forma articulada con otras áreas, tanto en lo privado, en el público, y en lo público con áreas municipal, provincial y nacional, porque si no los obstáculos no llegan a todos. Seguro, y eso está bueno, porque el tema del trabajar, ¿no? Estas gestiones que se hicieron para que chicos puedan estar trabajando hoy es brillante. No, sí. Porque aparte he estado con varios y se le abre un universo totalmente diferente. Y a esto iba una pregunta. Si bien vos me lo marcás y me lo dejás claro en cada conversación, hay dos aspectos importantes, ¿no? Que es lo inclusivo, ¿no? Es decir, y vos siempre me lo planteaste, llegar a buscar la normalidad de todo esto. Y está bueno esto que me contás, la calidad de vida, ¿no? ¿Qué te genera más preocupación o a dónde tenemos los inconvenientes más importantes? Porque esto que me contaste ahora es buscarle calidad de vida a una persona con grado de discapacidad. Y es brillante, ¿o no? Sí, a ver, primero, y yo sé que vos todo lo que nosotros decimos acá lo tomás. Normalidad no existe. Claro, sí, por eso porque yo te lo digo. Vos vas a una escuela, me gustaría que vayas a una escuela normal, para decirlo, ¿no? Suena. Busquemos el parámetro que ahora también después ya vamos a ensamblar y lo vamos a dejar picando para que poder seguir charlando. Hace un tiempo atrás nos visitaron un grupo de escritores latinoamericanos que se hizo. Tuvimos la suerte de compartir con un escritor chileno que tiene parálisis cerebral y que nos marcaba esto, ¿no? De la inclusión. De la normalidad, que yo lo comenté acá. Sí, lo comentaste, de empezar a transitar un camino con la diversidad y en la diversidad, que es mucho más amplio de esto de lo que he planteado. Pero se busca siempre Yo creo que la calidad de vida no solo pasa por el sector de la persona con discapacidad, sino pasa por toda la sociedad. La dirección contiene, si nos vamos a los papeles o a la letra chica, a la persona con discapacidad que posee CUT, que no tiene mutual y que no tenga ingreso. Pero vuelvo a marcar, que también lo dije acá en este espacio, el 35% de desocupación que nos dejó la pandemia, el COVID, también se reflejó en el Estado. Ajá. ¿Sí? Y también, más allá que no se haya reflejado, si hay personas que mañana o hoy le da una ACV, hasta que no tenga el certificado único de discapacidad no puede acceder a la atención. Ajá. O sea, no es que no pueda, no le responden las mutuales. Sí, sí, sí, y sea del cual. Estado, sea una mutual privada. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer como Estado, como municipio, que es el primer eslabón? Y cubrir esa necesidad inmediata. Nosotros hoy por hoy estamos, y esto ¿a qué conlleva? A mejorar la calidad de vida. Ahí está, una persona bien, con una ACV y no puede esperar 45, 2 meses o 6 meses una silla de rueda, una cama ortopédica. Seguro, seguro. En trámite burocrático. En ahí ese donde periodo, entra el eslabón. En ese periodo, a ver, la enfermedad termina o avanza a paso gigantado y se deteriora la persona. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar. Igual que hay otras enfermedades que no se encuadran dentro de la discapacidad, o sea, no pueden acceder, el caso de oncología, no puede acceder a un certificado de discapacidad, pero sí la secuela que hace. Y esto lo ha entendido muy bien la Junta Evaluadora, y muchas veces bien. Nosotros nos sentamos a trabajar en forma articulada con ellos, dentro de los parámetros que permita la normativa. Seguro. No, vamos por lo que marca la ley o lo que marca la regla. Bueno, y hemos salido, hemos conseguido, hemos obtenido certificado único de discapacidad, que la normativa lo otorga, y en cortos plazos. ¿Para qué? Para salir a buscar una atención rápida para mejorar esa calidad de vida de esa persona que no sabemos qué le depara el futuro con la oncología. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que más allá de la inclusión, de poder transitar con la diversidad, y mejorando la calidad de vida. Sin Porque, duda. Bueno, hay casos, vuelvo a insistir, que son crónicos, y eso nos obliga a nosotros como Estado de brindarle por lo menos el primer eslabón el primer escalón de calidad de vida que después, más adelante, tendrá las herramientas. Yo digo siempre, hay que ofrecer un abanico de posibilidades. Esto a los chicos de entrenamiento laboral. Listo, nunca trabajaron, bueno, ahora tenemos esta práctica, si bien no es un trabajo permanente, es una posibilidad de insertarse a la práctica laboral. Bueno, ellos mismos, Pablo, también ven reflejado que, ¿cómo no van a elevar su autoestima si una persona con discapacidad prepara una silla o una cama ortopédica para un par que él está generando una calidad de vida y un mejor pasar? No, brillante. Y si esto se amplía y entran los sectores privados y todo eso, sería algo extraordinario. Sé que venís con actividades, pero antes de que hubo una muy buena explicación de Marcelo en esto de lo que hablábamos recién. Y qué bueno esto de incorporar un lenguaje adecuado a la hora de hablar de discapacidad, ¿no? Porque esto lo voy a contar yo. Marcelo se mueve con una naturalidad en esto, mirá, hablando de la naturalidad, con cualquier persona. Y eso a veces sorprende. Es más, se ve sorprendido porque los trata como uno más. Y muchas veces está bueno incorporar esos hábitos, está bueno educar a partir de ahí. A vos te sale natural y está buenísimo que esto pase. Pero qué bueno sería como comunidad lograr este tipo de hábito, ¿no? Bueno, ayer, sin ir más lejos, se conmemoró el Día de la Persona Sorda. Y bueno, la comunidad sorda, un sector de la comunidad sorda, se reunió, se juntó en el Centro Cívico Provincial en Calle Buenos Aires a compartir la conmemoración del Día de la Persona y hacer una pequeña evaluación y a trabajar, porque ellos están hace un buen tiempo atrás empezaron con la conformación de la Asociación de Sordo Concordia, que no tiene personalidad jurídica, sino era una reunión de amigos sordos, de conocidos y de ex compañeros de estudio. Y bueno, ahora nosotros los venimos acompañando desde la dirección y desde el Consejo Municipal de Discapacidad, que bueno, como núcleo deberían tener lo primero la adquisición de la personalidad jurídica. Y bueno, y ya hace 3-4 años, si bien hacía mucho tiempo más atrás que venían con esa idea, nosotros empezamos a acompañar legalmente, primeramente con el doctor Olivares, después ellos se abrieron con una escribana y bueno, están en ese, en ese proceso de la obtención de la personalidad jurídica, que también le va a abrir un montón. Su anhelo es tener un espacio físico, son muy futboleros, si bien estaban en el espacio físico de donde funciona la cancha de rugby de los Espinillos, a un costado la habían cedido, bueno, ellos aspiran a más. Entonces, al tener la personalidad jurídica, el día de mañana podrán conformar el Consejo Municipal de Discapacidad, recibir ese pequeño aporte económico que prácticamente todos los meses la reciben las instituciones, que son la recaudación de espectáculos públicos, y así progresar y ayudar a su comunidad. Y gestionar cosas, ¿no? Como lo que estás diciendo vos, se constituyen como tal, pueden gestionar cualquier cosa. Pero por cosa, supuesto, a nivel provincial y nacional. Y también esto de la comunidad, que a ellos tanto se dificulta la accesibilidad comunicacional. Bueno, trataron, yo no lo pude acompañar toda la tarde porque tenía un montón de otras cosas que hacer, pero también se iba a tratar el tema de los entrenamientos, del vínculo de estos, los cursos de lengua de señas que empezamos, que retomamos en realidad, porque lo habíamos empezado en el 2018-2019, con las diferentes áreas de la municipalidad, y como lo hemos hecho con otras reparticiones públicas, como la Policía de Entre Ríos, Prefectura. Bueno, es ampliar este campo de la lengua de señas argentina para tener un mayor vínculo con la comunidad sorda. Bueno, se vienen actividades, Marcelo, ¿no? Que tienen que ver con el entorno de la que es la primavera y todo. Hay un lugar emblemático que está vinculado, obviamente, a la dirección, que es el tema de equinoterapia. Se vienen actividades ahí. Yo, la verdad, tengo que decir, esto lo voy a contar. Yo la llevé a mi hija, la verdad, le mando un beso enorme a Laura, porque la verdad que lo que se vive ahí, una paz enorme. Vienen actividades ahí, pero también se viene la concientización con el tema del autismo, que es en octubre, si no me equivoco, Marcelo, ¿no? Sí, lo que hacemos en octubre es concientizar sobre todo el trabajo que se hace durante el año sobre discapacidad, no solo con el autismo. Y retomando el tema, el 28, que es miércoles 28 de septiembre, tomando también un poquito como pretexto la bienvenida a la primavera, esta estación hermosa que tiene el año, vamos a realizar en el Centro de Equinoterapia Pucará una jornada recreativa donde, bueno, se ha invitado un par de escuelas para que conozcan el lugar, sobre todo, no así la actividad, porque por ahí vamos a tener otra impronta, no solo el trabajo con el caballo, sino hacer actividades recreativas al aire libre y compartir una merienda. Que tiene que ver también con el conocimiento del lugar. Exacto, ¿no? Sobre todo difundir, y como te lo he dicho, Pablo, acá, nosotros apuntamos siempre a los estudiantes de nivel inicial y primario, que cuando toman algo nuevo van a su casa y replica, y a nosotros nos favorece que sean efectos multiplicadores, ¿no? No solo para concientizar, sino para dar a conocer lo que se hace y lo que tiene el Estado, a través del municipio en este caso, para brindarle a la sociedad. No hace un par de días tuvimos la escuela de Waldo Mañasco también, con el nivel inicial, y esto, ¿no? De mostrarle, de darle a conocer que dónde está el municipio, dentro del municipio está la dirección, qué posibilidades tienen, si tienen un compañerito, un familiar, un vecino, que cuenten en su casa, que se pueden acercar hasta el lado de la asistencia pública, en 25 de mayo 928. Entonces, todas estas cosas que el chico salga a contar, sobre sale de la escuela, sabes que cuando va a buscar a tu hijo a la escuela empieza papá, papá, papá, mamá. No, y lo incorpora. ¿No? Y está bueno, ¿no? Para hacer este cambio paradigmático en temas que tienen que ver con la discapacidad, es buenísimo, ¿no? Y bueno, y el 28, retomando, vamos a hacer una bienvenida a la primavera con juegos recreativos, con diferentes instituciones a nivel inicial y primario, y bueno, difundir esto, lo que se hace ahí en ese hermoso lugar, como lo describía vos, que es el Centro de Equinoterapia Pucará. No, la verdad que ese lugar es brillante, una paz se genera ahí. La verdad que me encantó haberlo ido a visitar, siempre me invitaba. Ahí está. Y en octubre tenemos el mes de la concientización, que arrancamos con un par de charlas, y va a haber La idea también es que en determinados días, que ya vamos a alargar en nuestras redes sociales, el calendario... Con una agenda. Sí, una agenda de actividades donde las instituciones del Consejo van a estar día y horas haciendo un trabajito de concientización en la zona de peatón, en la peatonal, y después charlas como... este señor escritor chileno, Palomo, que nos va a visitar un par de días a partir del lunes 17 a nuestra ciudad. Y bueno, vamos a hacer una charla en el Centro de Convenciones. Bien. Vamos a visitar el profesorado de Educación Especial. Y después va a haber charlas abiertas. Que bueno, es una persona que cuenta una historia de vida impecable como la que él vivió. Siempre me quedó una frase que lo hablaba con Merini, con Tito, los otro día, que dice que, bueno, él tiene su discapacidad, que una parálisis cerebral por falta de, esto saliendo de boca de él, ¿no? Falta oxígeno en su cerebro, pero dice que él nota mucho más falta de oxígeno en la sociedad que lo que recibió en el parto. Así que bueno, invitar, también nos va a visitar Mariela Rull, de Colonia Avellaneda, es una chica que interactúa mucho en las redes sociales, tiene una discapacidad motriz, y bueno, viene a mostrarnos una impronta de vida que por ahí... Como sociedad también lo utilizamos como tabú, bien lo decía vos, no es que uno se sienta más suelto con o liberado con alguna parte gramatical o palabra a utilizar. Yo creo que debemos ir despacito creciendo culturalmente, seguro, ahí despojándonos de ciertos temores. Uno, yo creo que son cada vez menos las personas que... buscan herir o agredir con una palabra en lo que es el sector de las personas con discapacidad. Así que bueno, esas cosas hay que naturalizarlas. Yo siempre digo, las nuevas generaciones vienen más filtradas y sin temores y sin tabúes. Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo el sistema educativo, Marcelo, en esto, ¿no? Las profes, las maestras, abordando temas, porque uno lo ve como que se ha incrementado. No sé si es por... que el tema de la discapacidad está más en agenda, y está bueno que esto pase. El sistema educativo, ahora contándonos de esta nueva persona que entra en la departamental de escuela, que la conoces aparte, ¿crees que ahí hay que avanzar, que estamos bien, de que venimos avanzando y vamos mejorando en este sentido? Ahí me está mostrando imagen. Mirá, Pablo, se viene... Ajá, mirá, se viene yo creo que un cambio cultural y bueno, también este cambio generacional. A ver, no es lo mismo que venga un profesor de educación física, un Marcelo Primitivo con 54 años, que venga un Pablo Benítez con 20 y pico años recién recibido, con un montón de estrategias nuevas, ¿se entiende? Con una visión... Pero bueno, vos, tu experiencia, sí, ¿notás eso? Bien, ahí está. Yo no tengo vergüenza de decirlo, 54 años, pero yo empecé en el periodo donde estaba Susana Pérez Diana, o sea, venimos de otra generación. Sí, eran por ahí más emprendimientos, más individuales, individual, siempre, más solitario. Como yo siempre digo, el famoso octubre, medio octubre, que era el media concientización, en ese momento era media la integración. Nosotros nos juntábamos las mismas instituciones todos los años, y claro, era imposible difundir, era imposible transmitir lo que se hacía, si no éramos siempre las mismas caras. Entonces esto se fue abriendo en forma paulatina, las políticas públicas, este trabajo que no queda simplemente en un discurso, de trabajar en forma articulada con la departamental de escuela, con el PRODI, es que la directora provincial de discapacidad baje a una ciudad, hacer planificaciones en formas conjunta, con un solo objetivo. O sea que yo eso celebro de lo personal, de lo profesional, y bueno, hoy me toca, como yo siempre digo, estar en un lugar político, funcionario, y también marcar estas políticas que van para el bien común, para un buen sistema de vida y para aunar criterio y a ver, buscar el bien común, como se siempre dice, ¿no? Seguro, y lo que dijiste y explicaste muy bien, el tema de el bien común, la calidad de vida, que son aspectos clave para la, porque si vos no la vivís, no la vas a sentir, ¿no? La gente que la vive o que atraviesa momentos así son las que después te dan el análisis o la evolución de cómo se están haciendo las cosas o no. Y sí, y también, uh-huh. A ver, esto de como es una lucha permanente, las críticas constructivas uh-huh. y no las destructivas en redes sociales. Yo desde el minuto sí. cero digo que las redes sociales te salvan vida o te matan en vida. Uh-huh. Entonces, las puertas siempre están abiertas, el personal completo de la dirección. Tenemos un equipo de trabajo que, si bien cada uno tiene un perfil para un sector determinado, pero nosotros recepcionamos todas uh-huh. Las críticas, constructivas siempre. Entonces, uh-huh. esto trabajar en que una mamá vaya con una problemática y escucharla. Uh-huh. Y si no la tenemos, buscarla en forma conjunta, familia y municipio. Uh-huh. Y si el municipio puede solo, bienvenido. Uh-huh. Y si no, también con el trabajo mancomunado con la familia o con la comunidad. Uh-huh. Entonces, esto de concientizar de que una silla de rueda, una persona no puede recibir cualquier silla de rueda. Uh-huh. Si una silla postural, o sea, es un trabajo a larguísimo plazo. Seguro. Yo lo comenté acá, cuando el señor Enrique Cresto con Alfredo Francolini se me invitó, porque convocar sería otra cosa, se me invitó a participar de la dirección, yo accedí con este proyecto. Es decir, bueno, vamos en busca de una proyección que no mató la pandemia, los dos años de pandemia, pero era entre 8 y 10 años, y yo creo que vamos encaminados como municipio al objetivo final. ¿Es a largo plazo? Sí, van a faltar 100 rampas y van a faltar, pero por lo menos construir una rampa, una persona que acceda a la parte de comunicación, la lengua de señas o el sistema braille, o los actores del turismo, ni hablar las diferentes áreas de la municipalidad como de provincia, ayornándose al crecimiento de la población con discapacidad, ¿no? Otra cuestión que vi, ya lo tengo que despedir porque sé que tiene actividades ahora, que es una mentalidad que se está transformando en altruista, y la verdad que me gusta, esto de decir, che, necesito esto, le pido a Marcelo, a discapacidad, me lo da, ¿no? Si conseguí otra, se lo devuelvo porque sé que hay otra persona. ¿Cómo se va instalando esto, no? Esto también es un cambio de cabeza, de tratar de compartir elementos que tienen que ver con la ayuda para una persona que tenga un grado de discapacidad, se empieza a incorporar en la cabeza esto, ¿no? Pablo, hace un tiempo atrás estaba Ángel Gómez a cargo del Banco Ortopédico. No. Bueno, ahora hicimos unas rotaciones, él fue de la parte administrativa, está Daniel Ortiz. Pero como, es así como responsable. ¿A qué voy? Sí, que cuando yo llegué nosotros salimos a buscar los elementos ortopédicos, a hacer memoria a quién se le habían prestado, cómo. Luego implementamos el sistema Comodato a prestar a determinados. A ver, Pablo Benítez tiene una ACV, va a ser de por vida, o tiene una amputación, va a ser de por vida. Nosotros le prestamos un elemento, pero se lo prestamos por tiempo determinado. ¿Para qué? Para obligar al familiar a decir, bueno, me lo renovás porque lo voy a necesitar. Seguro, seguro. Así empezamos. O lo consigo, devuelvo el que me prestaron. Así lo empezamos a administrar, exactamente, igual que la persona que tiene una mutual. Después que la mutual le entrega el elemento ortopédico, nos devuelve, y si no nos devuelve, nosotros tenemos una documentación donde entramos a llevar, como hacer una gestión de cobranza, por llamar así. Sí. ¿Utilizá? Bien, no lo utilice más. Eso fue en los primeros. En los últimos tiempos nos están llamando para qué, para avisarnos que ya no ocupan el elemento ortopédico, o que lo pasemos a buscar, o directamente lo arriman a la dirección. Y yo creo que esto es un trabajo que estuvimos haciendo durante estos 4 años y piquito, de concientizar a la gente que ese elemento hoy no lo usás vos, pero lo puede usar Marina. Por ejemplo. Sí, seguro. Y fíjate cómo se demuestra que es todo parte de educar, ¿no? Después se incorpora solo. Y eso es lo bueno, ¿eh? Brillante, Marcelo, como siempre, ¿eh? Un gustazo tenerte, me encanta charlar con vos. La verdad que está buenísimo el micro. Y si damos una mano desde acá, mucho mejor. Así es, y bueno, nada, siempre agradecido con tu espacio, con la radio, te vamos a mandar. Avísame que quiero ir con el escritor chileno. Vamos a cerrar los ciclos de charlas y de actividades para este mes de la concientización, y te vamos a acercar el calendario para la difusión. Seguro, eso sí. Y el miércoles 28, si tenés libre, podés ir. Me voy a ir un rato. Perdón, es disfrazado. Disfrazado. Me voy a disfrazar de una gran mariposa. ¿Está bien? Sí. La primavera, no por otras cosas. Che, Marcelo, brillante, un gustazo. Gracias. Nos estamos encontrando el próximo micro. Y bueno, y seguramente ya vamos a tener los balances. Invitamos a convivir con la diversidad y en la diversidad. Llámese discapacidad, llámese diversidad de género, llámese sí. Situaciones económicas, religiosas. Yo creo que es lo único que nos va a salvar entre todos. Sin duda. Gracias Marina, como siempre, por acompañarnos. Nos deja ahí, nos escracha los flashes. Marina, buenísimo. Te va a acercar, disculpa, no salió, pero la productora... nos olvidamos traer el canon. Eran los bizcochitos. Ahí está, se los llevaron, che, los tres allá, mirá. Ahora yo ya cuando voy ya no quedan, imagínense, ¿eh? Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más.